Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica de la 690, nuestro amigo Julio Pardo. Y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, hoy nos opera nuestro compañero Nacho Álvarez. Quien les habla, Luis Sanquió, aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Acre. Saben que nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y sábados a las 19 horas por www.laretaguardia.com.ar, o sea, esta radio. También nos escuchan los jueves a las 20 por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y por último, los miércoles a las 20 horas nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa. Y seguimos así, le vamos a copar el Partido de la Costa a algunos de los que andan por allí, así se aburren un poco. Pueden dejar su mensaje al 1531813126. Les repito, 1531813126. Y si no, pueden entrar a nuestra página www.otrasvocesotrasprocuestas.com.ar. Bien, ¿de qué vamos a ir hoy en nuestro programa? Vamos a tener unos audios de una actividad que se hizo ayer en el Salón de Actos de ATE Nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado, en la calle Belgrano, en los 500, aquí en la Capital Federal, porque un grupo bastante concurrido de organizaciones y agrupamientos vecinales y sociales de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron ayer un poco para plantear y difundir este tema que yo vengo insistiendo ya hace unos días respecto a que hay que elegir en la Ciudad de Buenos Aires un defensor del pueblo. El tema es cómo se elige. Ya se lo vamos a explicar para que las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, pero también quienes no viven en la Ciudad de Buenos Aires, sepan cómo es el manejo antidemocrático para elegir una persona que justamente está para defender los intereses del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la población de la Ciudad de Buenos Aires, y evidentemente no lo hacen. No lo hacen ya partiendo de la base de la forma antidemocrática que se tiene. Y por otro lado también vamos a tener un audio de una nota que hicimos ayer en el programa Oídos Mortales con mi compañera Cristina Varela, donde hablamos con un vecino de la Comuna 12, allí en Coglan, Parque Saavedra, José Olivo, porque, bueno, queríamos que nos comentara respecto a un tema que también ahora nos encontramos el gobierno de Rodríguez Larreta llamó a una licitación para un estudio de factibilidad para partir el Parque Saavedra en dos. Sí, en dos. Que piensa hacer un tajo en la mitad del parque a lo largo de los 500 metros que tiene de largo ese parque. Y bueno, este vecino, José Olivo, nos va a explicar un poco de qué va esto. Este proyecto loco, o con intereses evidentemente económicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también nos va a quedar un poquito de tiempo para comentar dos dentro de las medidas estas económicas que aparentemente ahora empezaron a sacar de la galera en el gobierno del Frente de Todos, dos medidas que vamos a analizarlas si son medidas económicas para bien de la población, de los sectores más postergados, o si no son meramente medidas electorales de acá al 14 de noviembre. Así que, Nacho, vamos por ahí. Musicalmente, cuando nos toque poner un temita musical, hoy vamos a ir con The Carpenters, ¿sí? Con los hermanos Carpenters. Su buena música de los años 70. Así que ponemos un separador y volvemos al piso para presentar el primer tema. Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Como había comentado, ayer a la tarde se reunieron varias organizaciones sociales, barriales, porque se había planteado la necesidad de romper un poco un mecanismo burocrático y antidemocrático que tiene la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para elegir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo, hasta antes de las elecciones, de las primeras que fueron las PASO hace 15 días, 20 días, era Alejandro Amor, un hombre que viene del peronismo y más precisamente del sindicalismo, y más precisamente del sindicato Sutegua, de Amadeo Norasco Yelta, el Dorian Gray del sindicalismo, junto con Arturo Cavalieri, de comercio, porque, no sé, yo tengo 69 años, cuando tenía 22 trabajaba en la municipalidad y Yelta ya era dirigente y secretario adjunto del gremio municipal, o sea, saquen la cuenta. Si yo tengo esa edad y ya trabajaba él, ¿en cuántos años tiene? Y todavía está allí. Bueno, esta tranza y esta runfla van rotando en los cargos, porque Alejandro Amor ya fue legislador en un par de mandatos anteriores. Cuando se le venció el mandato, hicieron un enroque y él fue a parar en el acuerdo entre los bloques mayoritarios con a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Ahora ya se le termina el mandato a otra legisladora, María Rosa Muñoz, también del Frente de Todos, y como Amor se candidateó como legislador, evidentemente va a entrar porque creo que está segundo o primero en el puesto, hacen este enroque, que hasta ahí, bueno, es un acuerdo político entre partes. Pero el mecanismo de elección de los del defensor del pueblo tiene dos instancias. Una es que cualquier ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires puede postularse para ser defensor del pueblo de la ciudad. Hasta ahí vamos bien, cualquiera. Cualquiera de los que está escuchando y tiene domicilio en capital se puede postular. El segundo paso es que hay una fecha tope por la cual cada uno de los postulantes tiene que estar avalado por algún legislador o legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente que tenga un cargo actual, ¿no? No puede ser un legislador con mandato cumplido. Uno de los legisladores de cualquier bloque lo puede postular. Si en ese lapso de plazo lo postula, entonces estarían 2, 3, 4, 5, y se va a una audiencia pública donde cada uno de esos postulantes da su posición, da su plataforma de lo que piensa que va a ser como defensor del pueblo, con todas las otras áreas que la Defensoría del Pueblo tiene, hay muchos defensores adjuntos en distintas áreas, tercera edad, niñez, adolescencia, salud, bueno, hay varias áreas. Se puede entrar a la página de Defensoría del Pueblo y ahí van a poder ver cada una de las áreas a las cuales después se puede acudir por algún tema más específico. Bien, hasta ahí más o menos vamos. Bueno, resulta que este año, a diferencia de muchísimos años antes, hubo otra postulación para el cargo. ¿Qué importa quién? Hubo otra postulación. Pero vete aquí que se venció ese plazo que tienen los legisladores para postularlo y ninguno lo postuló a ese segundo. O sea, quedó solamente María Rosa Muñoz, que obviamente la avaló alguno o algunos de su bloque. El tema es que a esta persona que se postuló y no la levantaron para que por lo menos pudiera tener la posibilidad de decir, yo acá tengo esta opinión, me parece que hay esto, después si lo votan los legisladores y no lo votan, es otro cantar. Aclaremos que para ser defensor del pueblo tiene que tener las dos terceras partes de los legisladores y legisladoras, o sea, tienen que estar votados afirmativamente por 40 legisladores y legisladoras. Si uno saca la cuenta, entre los del Frente de Todos y el Junto por el Cambio, llegan ahí, ¿no? Más los bloques amigos, como el de Lustó, como el Ari, de Lita Carrió y compañía, llegan ahí a los 56, 57. Pero hay 3, 4 legisladores que no son de esos sectores que sabemos que para estos términos de rosca política votan en conjunto, ¿no? Porque tenemos 3 del FIT y 1 de autodeterminación y libertad. Bueno, es de aquí que ninguno de esos 4 que dicen siempre estar en contra de todas las roscas políticas, que denuncian siempre las roscas políticas de los partidos patronales, de los partidos mayoritarios, que están a favor de que haya una democracia directa, que el pueblo esté representado por ellos mismos. Bueno, ninguno de esos 4 legisladores y legisladoras fueron capaces de avalar a este postulante, que además fue llevado adelante su propuesta por más de 200 organizaciones sociales y barriales, por muchísimas más firmas de personas y personalidades. Entre ellas, la encabezaban esa presentación Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Ni siquiera eso les hizo mover el pelo a estos 4 legisladores y legisladoras del FIT y de Autodeterminación y Libertad, que se dicen antisistema, que se dicen democráticos por la base, que la base decida, que la representación del pueblo, fueron capaces de postularlo para que alguna vez alguien, por lo menos, pueda manifestarse de una posición y de una propuesta de lo que va a ser, porque en realidad no lo escuchamos nunca a lo que se postula. Bueno, hasta acá es el tema. Vamos a escuchar ayer, es una síntesis de 3 o 4 oradores que hablaron ayer en ATE Nacional, un poco para darle un formato a todo lo que yo expliqué. Vamos, Nacho, si lo podemos escuchar. Y con esta campaña de recuperar la Defensoría para la Ciudadanía, lo que estamos impulsando es el pedido de democratización de la designación del Defensor y Defensora del Pueblo y también la democratización de la conducción de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría debería ser el espacio donde las asambleas y organizaciones, las verdaderas defensoras de la Ciudad de Buenos Aires tengan las herramientas institucionales y económicas para ejercer la defensa de los derechos ambientales y sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Más de 200 organizaciones colectivas, colectivos, movimientos sociales, sindicales y espacios partidarios estamos impulsando una campaña para poder recuperar la Defensoría del Pueblo para el pueblo y la ciudadanía. Lamentablemente, nuestra propuesta ciudadana no ha contado con el aval necesario de una legisladora o un legislador de la legislatura porteña para poder continuar con los mecanismos previstos en el marco de la elección del nuevo reemplazo para defensor o defensora de la Ciudad de Buenos Aires. Necesitábamos un aval de un legislador o una legisladora para poder participar del debate democrático que está previsto para este 25 de octubre. Lamentablemente, al no habernos dado ese aval, hemos sido proscriptos. Es decir, la propuesta ciudadana que además impulsan Pérez Esquivel y Norita Cortiña no va a poder avanzar en los siguientes pasos democráticos que establece la Constitución de la Ciudad. Y lamentablemente, ese debate que tenemos pendiente desde hace más de 25 años en conjunto de la ciudadanía porteña respecto al rol de la Defensoría del Pueblo y a los mecanismos de elección de los defensores y defensoras queda de esta manera trunco. Por eso es que hoy nos hemos convocado aquí en el anfiteatro de ATE para poder poner en común esta situación que entendemos que debilita el funcionamiento democrático de nuestras instituciones y para poder delinear un plan de acción en relación a los siguientes pasos. Vamos a acordar un comunicado de rechazo y de repudio a la proscripción de esta propuesta ciudadana. Luego vamos a avanzar en enviarle una nota a cada uno de los jefes de bloque y también vamos a comenzar a delinear la posibilidad de plantear un debate ciudadano respecto a la Defensoría, a la forma de elección, a su rol y además también respecto a cómo las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires podemos integrarnos a la Defensoría del Pueblo de manera activa. La Defensoría del Pueblo hoy maneja un presupuesto anual de más de 3.000 millones de pesos sin ningún mecanismo de participación ciudadana a la hora de asignarlo. Por eso nuestra propuesta tiene que ver con democratizar la Defensoría del Pueblo y para eso es fundamental que las organizaciones que le damos vitalidad democrática a la Ciudad de Buenos Aires podamos cogestionar la Defensoría. Soy Marina Caivano de la Defensoría de Laburantes. Venimos a participar porque nos sumamos a la campaña desde el primer momento para pensar qué tipo de defensoría del pueblo necesitamos. Necesitamos una que trabaje para los derechos de la ciudad, que no haga más agua en la defensa legal de todos los reclamos que necesitamos y que reivindique los espacios asamblearios. Bueno. Ahí escucharon entonces a Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, a María Eva Kutsovitsis, ingeniera, que también es parte del observatorio y de otra organización, y otra compañera de la Defensoría, de la DEFE, ¿no? De la Defensoría de los Laburantes del Laburante. Bueno, ahí quedó bastante claro entonces lo que ha sucedido, cómo se han rosqueado y cómo han dejado para atrás. Pero creo que esto es un inicio, por lo menos en la difusión que hay que hacerle a través de los barrios, de las organizaciones barriales, para decir que, de qué forma se puede elegir al defensor del pueblo. Lo llamativo es que, por ejemplo, palabras más, palabras menos, cuando se les propuso a los legisladores, incluso a estos legisladores del FIT y de Autodeterminación y Libertad, para bueno, que lo, teniendo en cuenta que tienen una posición clara anticapitalista, democrática, el escuchar y el darle participación a la ciudadanía, el argumento fue, es que la Defensoría del Pueblo es una institución de manejo muy, muy, muy de gobierno, de decir, como que es un organismo muy de aparato de rosca política, y nosotros en esa rosca política, porque es un organismo institucional, no nos metemos. Ahora, si la Defensoría del Pueblo es una institución, un organismo institucional del gobierno o de un área del Estado de la ciudad, la legislatura también es otra institución de la ciudad y de los órganos públicos de la ciudad. Entonces, ¿para qué son legisladores? O avalamos la institución dentro del régimen burgués, que nos conviene la legislatura y no la de Defensoría del Pueblo. ¿Por qué no permitir a través de eso que se puedan manifestar los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no aprovechar y difundir justamente la cueva de ratas, que es cómo se elige a un defensor del pueblo, y por lo menos abrir el juego, y que permitan abrir el juego? Bueno, esto es lo que hicieron, esto es lo que dijeron. En realidad ya sabemos que obviamente ninguno de los otros partidos lo van a avalar, porque ellos ya tenían su rosca armada desde hace un tiempo. Pero llama mucho la atención el argumento y la excusa que dieron quienes se suponía que iban a poder estar de este lado. O sea, vuelvo a repetir, han avalado esta postulación Norita Cortiña, la ha avalado Pérez Esquivel, la han avalado 200 organizaciones barriales y sociales que se entiende que serían necesario que se escuche. Lo del Frente de Todo, por supuesto, también, aunque sea formalmente, se les habló, dijeron que lo iban a charlar en el bloque. Autodeterminación y Libertad dijo que no se mete en cuestiones institucionales, textual. ¿La legislatura no es una institución? ¿Para qué están entonces? Muy raro. Y el FIT, que no se mete en estas cosas porque todos son acuerdos políticos. Sí, claro que son todos acuerdos políticos. Cuando también hay que votar una ley es porque hay acuerdos políticos en la mayoría de los bloques y ellos votan en contra. Entonces, ¿por qué en este caso no pueden actuar de la misma forma? De votar en contra, pero dar la posibilidad democrática, ya que los partidos burgueses no se lo dan, que se lo den los partidos de izquierda. Bueno, después cada uno saque sus conclusiones. Lo dejamos, como decía alguien alguna vez, lo dejamos ahí, pero no, en realidad no lo vamos a dejar ahí, porque vamos a seguir reclamando esto, y también vamos a ver, y quienes estuvieron ayer discutiendo y charlando este tema, se va a tratar de poder expresarse el día de la audiencia pública, que supuestamente tienen que convocar, como todas las audiencias públicas, la tienen que convocar, y cualquier ciudadano de la ciudad se puede anotar para plantear su posición, ¿no? Así que bueno, este cuentito va a seguir, no va a quedar en la nada. Dale, Nacho, nos vamos. ¿Qué tenemos? ¿Un tema musical ahora o la pauta primero? Vamos con la pauta, el spot y después un tema musical. Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de...

Aclaro, en el día de hoy fueron dos veces los microcortes, uno a las 11 de la mañana y otro ahora a las 8 y media de la tarde. Estos chiquitos, se ve que alguno juega, debe haber algún chiquilín ahí dando vuelta por el barrio, ¿viste? Que jode con la palanca, la sube y la baja de 2 segundos, pero te estropea todo. Así que bueno, por suerte pudimos volver y ustedes estuvieron escuchando a The Carpenters, ¿eh? Un conjunto que a mí la verdad que siempre me gustó, tiene de sus años, del año 70, Karen y Richard, quienes cantaban The Carpenters. Y para más datos, ellos igual se llamaron Carpenters directamente. El D lo fueron dejando. Ellos actuaron hasta el año 1983, que Karen, yo no sabía, Karen murió de insuficiencia cardíaca asociada por complicaciones de anorexia. Increíble, ¿eh? 14 años solo tuvieron de carrera, pero los vamos a escuchar, los vamos a seguir escuchando en este programita. Y ahora teníamos para poder charlar un poco lo que había comentado respecto a estas medidas del gobierno. Y habrán visto que difundieron bastante propagandísticamente dos temas. Uno, que los planes previajes los ampliaron para que los jubilados y jubiladas y pensionadas y pensionados que quieran viajar, en vez de hacerle el reintegro del 50%, como hacen a todos aquellos que se prenden en el plan previaje, tanto para transporte, en avión, en micro, alojamiento y demás, te reintegran el 50% de lo que vos gastaste para próximos gastos y de consumos a donde vayas de vacaciones, o si ese crédito que te dan a favor tuyo por el Banco Nación, también lo podés consumir en tu lugar de origen. Podés ir a un restaurante o a cualquier otro lugar o comprar algo en alguna tienda en tu lugar de origen. Pero la novedad es que han hecho que los jubilados y jubiladas, en vez de reintegrarles el 50%, les reintegran el 70% de los gastos. Pero acá hay una trampita. Es solo para aquellos jubilados y jubiladas que son del PAMI. Ni siquiera que son del ANSES, porque no todos los que son jubilados y o pensionados o pensionadas del ANSES tienen PAMI, porque quizás están jubilados también por otra caja de jubilaciones y el PAMI no los tienen porque tienen otra obra social. Pero además, es muy discriminatorio porque tienen, en el país, hay muchas otras cajas de jubilaciones, provinciales, autónomas, que allí a esos jubilados y jubilados no los compensan. Nada, o sea, los jubilados y jubiladas de otras cajas de jubilaciones que no pertenezcan al PAMI son kelpers, son de cuarta, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto de Servicio, el IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, tiene muchísimos y muchísimas jubiladas, porque ahí entran todos. Entran los docentes, entran los trabajadores municipales de cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, los empleados judiciales, bueno, todo lo que es empleo público entra en el IPS, y el IPS no entra en este plan. O sea, Kicillof, me gustaría verte, por lo menos levantar un poquitito, ya no digo la voz, levantar un poquito la mano y decir, che, muchacho, se olvidaron de nosotros, miren que acá en la provincia de Buenos Aires perdimos por goleada y si queremos repuntar un poquito, tírennos alguna migaja. Pero bueno, parece que estos muchachos en sus internas andan a saber cómo se mueven. Esto es así. Y la otra es la medida que ha tomado el gobierno para que todas aquellas, que también es bastante discutible, para que todas aquellas personas que tengan empleadas de casas particulares, ¿sí?, que mal llamadas empleadas domésticas, porque parecería domésticas de que porque son empleadas, son domésticas, pueden ser muy rebeldes y trabajan en una casa particular, se les denomina empleadas de casas particulares. Digo empleadas porque el 99% son mujeres. ¿Y qué hicieron estos muchachitos? Dan una posibilidad para que todas las personas que tienen una empleada en su casa, en negro, la blanquee y el Estado se hace cargo de pagarle entre el 50 y el 30% del haber durante 6 meses a esas personas. O sea, no es muy difícil sacar la cuenta. Están premiando a todos aquellos que hasta ahora vienen negreando a cientos de miles de mujeres que laburan por 2 pesos con 50, que las super explotan, que no les pagan absolutamente nada, que además en general las tratan muy mal, y el gobierno, ¿qué hace? Los premia diciéndole, ustedes blanqueen. A ver, la medida estaría buena en un punto de decir blanqueen, pero primero empiecen a apretar, porque en general el 90 o el 80% de los casos de las personas que están en negro, que también está mal llamado en negro, ¿no?, que están flexibilizadas, que no están puestas legalmente, que más que nada sería que están ilegales trabajando, vayan a los country, vayan a los barrios cerrados. Ahí van a encontrar, tocan timbre y van a encontrar un montón de esos casos. Y además no hace falta buscar mucho, porque van y hoy hubo un editorial de Alejandro Berkovich muy bueno, búsquenlo, porque yo lo suscribo en un 100% prácticamente lo que planteó él. Y yo justamente también hoy estaba pensando eso. Porque también hay otra realidad. Cuando inició la pandemia y nadie podía salir de su casa y se suspendieron muchísimas actividades, una de las actividades que se suspendieron fue que las personas que trabajaban en casas particulares no podían venir. Por supuesto, hubo miles y miles que tuvieron que dejar su trabajo porque la despidieron. Estaban en negro y la que la tenía en negro, la que la tenía ilegal, le dijo, no vengas más, qué sé yo, cuando se pase todo, en todo caso te vuelvo a llamar y no le pago un peso. Pero para los que la tenían en blanco, para que las tenían legalmente, el Estado no le dio ATP a ningún empleador, a ninguno. El empleador tuvo que bancar, porque además no creo que la mayoría haya despedido, estando en blanco, tuvo que bancar el salario de todas esas empleadas durante 6-7 meses, hasta que se volvió otra vez a poder ellas, liberaron un montón de actividades y entre ellas liberaron las de las empleadas de casas particulares. En algunos casos al principio las abrieron, esas actividades, pero que el empleador tenía que pagarle el remiso, el taxi, para que se trasladaran si, por ejemplo, venían de provincia a capital, ¿no?, que es lo más probable. Lamentablemente la mayoría vive en provincia, tienen que trasladarse a capital. O sea, que al que está en blanco lo perjudicaron dos veces. En el momento del más fuerte de la pandemia, donde no se podía hacer ninguna actividad, que tuvieron que pagarle su salario como si estuviera viniendo a trabajar. Y ahora, esto descontando el hecho de que los ATP a las grandes empresas le han pagado por dos y por tres a los trabajadores que tenían ellos contratados y que no iban a trabajar. Recordemos los ATP, los famosos ATP, los meses que pagaron a grandes empresas que tenían respaldo y tenían espalda, y que quizás una persona, un matrimonio laburante que se rompe la cabeza y que tiene que tener a alguien que le venga a hacer alguna actividad en la casa para ayudarle o cuidar a sus hijos,

ya dejó de absorber. Y tenemos muchos casos de estos en la ciudad, no en Saavedra, en la ciudad entera. Es así. Se perdieron espacios absorbentes. Y esos espacios... Bien, escuchábamos también entonces este audio, esta noticia, esta nota que hicimos en el día de ayer con mi compañera Cristina Varela, escuchándolo a José Olivo, que es un vecino de ahí de la Comuna 12 de Parque Saavedra. Ya vamos a seguir comentando el tema, no tenemos mucho tiempo. Hoy ya se nos va, antes vamos a pasar una pequeña pauta y volvemos, Nacho. Bueno, ya nos estamos despidiendo, vamos a terminar con otro temita de Carpenters, pero antes quería invitarlos a una muestra taller 2021 que coordinan Darío Aguilar y Virginia Cirino. Es una muestra taller de pintura, es la muestra anual que hacen. Se inauguró el día martes 21 a las 19 horas. Hay varios, varios artistas que exponen, entre ellas mi amiga María Zunino, María Paula Arance, Carolina Galeostro, Florencia Plans Vidal. Bueno, hay una lista de personas que les gusta el arte, les gusta pintar y me parece interesante que la vayamos a ver. Están hasta el 30 de octubre en la Casa Salidas, no alcanzo a leerlo bien, pero igual le voy a dar la dirección, es en Loyola 514. Para ir a ver la exposición tienen que pedir un turnito por dos WhatsApp, el 115-479-6438. Les digo, es el 155-479-6438 o por el 156-669-676. Vamos de nuevo, 155-666-9676. Si quieren ir a verlo, pueden hacerlo, pero antes por WhatsApp tienen que pedir un turno para inscribirse. Así que vamos a estar allí también en esta semana y nos vamos a dar una vuelta. Es el horario a partir de las 11 hasta las 19 horas. Para sábados y domingo hay que consultar previamente ahí en esos WhatsApp. Y si no, busquen por Facebook Muestra Taller 2021 que seguramente lo van a encontrar. Bueno, Nacho, nos vamos, corte de energía eléctrica de por medio, pero salió esta vuelta, Edesur no nos jodió. Gracias, Julio Pardo de la 690, Nacho Álvarez aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Luis Sangió en el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Los saludo hasta el próximo martes y los dejo con The Carpenters. Chau, hasta el martes. So listen.